Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Bueno, arrancamos nuevamente otro programa de La Retaguardia. Hoy me toca estar solo. No tan solo, pero un poco más solo que de costumbre. Porque, bueno, como habrán visto quienes siguen en La Retaguardia cada día, hoy estuvimos transmitiendo en vivo algo de lo que hemos charlado aquí en este programa hace muy poquito, que es la muestra que se inauguraba a 10 años de la partida física del artista trans Effie Bett. Esta exposición, Algo Habré Hecho, arrancaba hoy desde las 19 y, bueno, Fer Tevele no está presente aquí porque estuvo allá en la transmisión también con María Eugenia Otero. En un rato nada más, por supuesto, estaremos escuchando algunos audios de esa jornada porque estuvo realmente muy interesante. Y bueno, como hablábamos con Dori Feigenbaum, la mamá de Effie, hace algunas semanas, siempre hay sorpresas, siempre interpela la obra de Effie y además, bueno, siempre aparecen nuevas cosas, como ella contaba. Dejó, después de su partida, muy organizado un montón de escritos, un montón de diferentes intervenciones que tenía preparadas. Y eso también le permitió a Dori poder seguir compartiendo material de Effie, sobre todo en un contexto tan complicado como este, ¿no? Ella era artista y performer trans. Y bueno, estamos en una situación en la que las diversidades están siendo particularmente invisibilizadas por este gobierno nacional, como tantas otras cosas, ¿no? que en este contexto vamos viendo, pero particularmente en lo que es perspectiva de género, teniendo en cuenta el avance y las leyes que en nuestro país tenemos, bueno, por parte del gobierno están haciendo lo posible para voltear o incluso para discutir desde algunos discursos estas conquistas que se han ganado. Así que bueno, como hablábamos hace algunas semanas con Dori, decía al principio, siempre está muy vigente la obra de Effie. Y además estaremos retomando un tema que aquí en La Retaguardia siempre está presente, que es Cromañón. Este año se cumplen 20 años de la masacre de Cromañón, aquel 30 de diciembre de 2004. Y bueno, por supuesto, como cada año, seguimos los pasos de la pelea de, bueno, sobrevivientes, familiares, amistades de quienes fueron víctimas de esa masacre. Y todo el tiempo podemos ver el recorrido y la pelea que vienen dando, ¿no? Porque todas las conquistas del universo Cromañón, como llaman a todas las organizaciones que son parte de esta pelea, viene teniendo diferentes victorias por sostener, ¿no? Una pelea, por sostener un golpear puertas constantemente. Y si bien muchas veces es cuesta arriba, las últimas victorias fueron muy grandes. Tienen que ver con la declaración de monumento histórico del Boliche República de Cromañón, con la expropiación que tardó un año en ser reglamentada, pero que efectivamente había salido. Y que hoy, bueno, teniendo en cuenta el gobierno que ha llegado, y un gobierno que de alguna manera quiere negar al Estado, bueno, corre peligro, ¿no? Y por todo esto y por estos 20 años que se cumplen en diciembre de 2024, el Movimiento Cromañón estará aquí en la retaguardia participando todos los 30 de, llamémoslo en principio, una intervención. No sabemos bien cuál es el nombre que le daremos. Ahora en un rato vamos a estar charlando un poquito sobre esta propuesta, pero sepan ya quienes escuchan la retaguardia que todos los 30 de diciembre, hoy es un caso especial por la fecha que caía 30 y por ser la primera charla que tendremos, pero todos los 30 de diciembre aquí estaremos hablando nuevamente de Cromañón, con diferentes ejes seguramente, pero en algún programa de la radio estaremos hablando de ese tema. Veremos si hay algo más en el programa de hoy, pero eso en principio es nuestra propuesta de miércoles, así que muy pronto estaremos ya metiéndonos en estos temas. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, hago una primera corrección ya para arrancar este programa como corresponde. Los 30 de cada mes será esta intervención por parte del Movimiento Cromañón aquí en la retaguardia. Y el 30 de diciembre será una jornada en la que haremos algo especial. Y como siempre estaremos allí con toda la movida que las diferentes organizaciones del universo Cromañón hacen en el boliche, en el santuario y en las cercanías, ¿no? Y ya nos metemos entonces en lo que veníamos anunciando y le damos la bienvenida a María Luján Rossi, sobreviviente de Cromañón y parte del Movimiento Cromañón. Bienvenida al aire de la retaguardia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por habernos invitado y obviamente muchas gracias por hacernos el espacio para que cada 30 de acá a diciembre podamos hablar sobre alguno de los tantos temas que integran el gran engranaje que implica Cromañón, ¿no? Tiene como un montón de disparadores y es interesante pensarlo como un engranaje y poder pensar en cada una de las partes junto con ustedes que tanto nos han acompañado siempre es, por demás, no solamente valorable, sino importante porque qué cosa más importante que poder militar en compañía de organizaciones y de espacios compañeros. ¿Cómo surge esta? Nosotros la nombrábamos como una intervención aquí en la retaguardia que harán por parte del Movimiento Cromañón, pero bueno, creo que es mucho mejor que mientras seguimos dándole forma, porque por supuesto irá tomando forma esta idea a lo largo de los meses. ¿Cómo surge esta propuesta? ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué es lo que tienen en mente? Desde el movimiento Cro-Magnon, desde hace ya muchos años, venimos pensando las diferentes maneras de trabajar y de militar por la verdad, por la memoria y por la justicia. Y este año, camino a los 20 años de Cro-Magnon, pensamos, bueno, ¿cuáles van a ser las actividades que acompañen todos estos meses? En el año 2007, familiares y sobrevivientes de la masacre de Cro-Magnon pensaron un ciclo de charlas donde se pudieran debatir justamente diferentes ejes relacionados a Cro-Magnon. En el 2008, ese ciclo de charlas, terminó en un libro que se llama Pensar Cro-Magnon. Es un libro que hoy sigue existiendo, es un libro que, si uno lo recorre, pareciera que es bastante actual. Y a partir del retomar el Pensar Cro-Magnon es que pensamos, bueno, 2023, casi 20 años después, muchos formatos han cambiado, nos resultaba interesante poder tener espacios todos los 30, como formatos de podcast, o en este caso ciclos, y demás, que pudieran hablar los diferentes temas. Desde el 2007 hasta aparte han pasado muchísimas cosas. Creemos que justamente no se trata de recordar los 20 años de Cro-Magnon el 30 de diciembre, sino poder hacer un recorrido, un camino donde podamos volver a pensar, bueno, ¿a quién interpelamos? ¿Qué interpelamos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Y cómo se encuentran hoy aquellos ejes que discutíamos hace casi 16 años atrás cuando Pensar Cro-Magnon aparecía? ¿Cómo fue este recorrido? Bueno, sabemos que, como decía y como muchas veces dan cuenta familiares, sobrevivientes y quienes pasan por este medio y por tantos otros, la pelea que fueron dando fue esta, golpeando puertas y todos los años presentándose en la legislatura, todos los años intentando interpelar a diputados, diputadas, senadores, digo, como que en ese sentido siempre fue una lucha de estar todo el tiempo caminando a la calle, porque efectivamente así fueron tomando las diferentes conquistas. ¿Cómo fue este recorrido pensando en que se viene un aniversario de 20 años, ¿no? Sí, hubieron diferentes organizaciones de, insisto, sobrevivientes, familiares, de diferentes formatos, diferentes características. No es que el movimiento Cro-Magnon haya logrado lo que logró, sino que justamente la organización de diferentes organizaciones y de diferentes espacios y ocupando la calle es lo que nos permitió recorrer estos años. Cro-Magnon sucedió en diciembre del 2004 y ya para el año 2005 y hasta el año 2016 aproximadamente se dieron los cinco diferentes juicios con sus diferentes etapas. En el 2016 aproximadamente quedaron las sentencias firmes para quienes obviamente fueron condenadas y condenados. Pero después, entre el 2005 y el 2016, también se logró en la provincia de Buenos Aires por un decreto y por una ley en la ciudad de Buenos Aires que todos los 30 de marzo se pudiera hablar en Cro-Magnon de las escuelas. Como los 30 de diciembre los chicos y las chicas ya están de vacaciones, bueno, los 30 de marzo por calendario escolar se incluye Cro-Magnon en las escuelas. Eso pasó entre el 2005 y el 2016. Pero en el 2017 aparece Pensar Cro-Magnon, en el 2018 se publica como un ciclo de charlas. Y ya después, en el 2013, aparece la primera ley de reparación integral que se vota en la legislatura porteña y que fue llevada adelante por sobrevivientes y familiares de la masacre. Esta ley de reparación este año se vuelve a tratar por cuarta vez. Ya van 11 años de la ley porque cada 3 años o cada 5 años tenemos que volver a renovarla. Pero no se queda ahí. Porque después, en el 2016, se logra, otra vez por la intervención de sobrevivientes y familiares, que la estación de subte 11 se pasa a llamar 11-30 de diciembre con las intervenciones artísticas acordadas con sobrevivientes y familiares y con diferentes artistas justamente para que hubiera otra manera de recordar. Pero no solamente se queda ahí, sino que después en el 2012 se logra en la legislatura porteña que se declare de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos los murales que ya están emplazados en lo que conocemos como el santuario o el paseo de las pibas y los pibes. Pero no contentos con eso, porque no nos alcanza, no es que, bueno, tenemos un juicio y se terminó, vamos por una ley de reparación y se terminó, sino que en el 2019 nos enteramos por los medios de comunicación que Rafael Levy, quien era el dueño de Cro-Magnon, tuviera otra vez las llaves del boliche en sus manos para que pudiera ingresar. Después de haber sido condenado. Después de haber sido condenado, y después de haber tenido una condena por demás paupérrima, porque fue un papelón total la condena que recibió él. Obviamente en todos estos años, recordando que Aníbal Ibarra, como el máximo responsable político, jamás recibió una condena, no alcanza con una destitución, sino que hay que inhabilitarlo y hay que llevarlo a juicio político. No nos vamos a cansar de exigir esto tampoco. Pero entonces, en el 2019 aproximadamente, nos enteramos que Rafael Levy tenía las llaves. ¿Y por qué un padre entró a la Fuerza Cromañón? Nos enteramos que las pertenencias de las chicas y de los chicos los habían tirado a la basura. Por suerte, muchas vecinas y vecinos lograron decirnos, sí, vimos cómo tiraban cosas a los containers. No sabemos a dónde fueron a parar esas cosas. Y tenía un alto valor simbólico, un alto valor emocional, un alto valor desde donde se lo mire. Y además, teniendo en cuenta, ¿no?, que ustedes, como sobrevivientes, como familiares, estaban esperando. Exactamente. Cuando el lugar todavía estaba cerrado y estaban esperando poder entrar a República de Cromañón, estaban esperando recuperar esas cosas. Sí, ni hablar de que, te estoy hablando de que banderas, mochilas y la bicicleta del padre de una de las chicas sobrevivientes, que el padre es víctima fatal de Cromañón. Estamos hablando de cosas tremendas. Bueno, el TOC número 24, si no me recuerdo mal, y acá perdón la imprecisión, le da las llaves a Rafael Levy. Esto pasa en el 2019. En el 2022, luego de un largo proceso, primero en Ciudad de Buenos Aires y luego en Nación, se logra que se expropie Cromañón. La ley de expropiación de Cromañón, que es la 27.695, es una ley que se vota por la organización de 9 organizaciones diferentes de sobrevivientes o familiares, que primero fuimos a la Cámara de Diputados, dimos las discusiones que teníamos que dar, para que después fuera al Senado y fuera votada. Pero no alcanzaba con que Cromañón fuera expropiado. ¿Por qué? Porque en el medio, y a sabiendas de que Rafael Levy no solamente había tirado la pertenencia de las pibas y de los pies, había barrido el lugar, sino que además había pintado las paredes donde estaban todavía las huellas de las pibas y de los pibes que intentaron salir. Sabiendo todo esto, sabíamos que el lugar seguía en riesgo. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a pelear lo que en la legislatura porteña no sucedió, que era la patrimonialización del espacio y la protección estructural. Bueno, lo fuimos a pelear a nivel nacional. Y recién, en el 2023, es decir, el noviembre del año pasado, se logra que Cromañón, por medio de la Dirección de Monumentos, fuera declarado Monumento Histórico Nacional. En ese mismo decreto, se logra que el santuario de Cromañón sea declarado lugar histórico. Y además, en ese mismo decreto, se declara que sea de bien histórico la colección Cromañón, que es una colección que está en el Archivo Nacional de la Memoria, que como sabemos hoy todo en riesgo por este gobierno nefasto que tenemos en este momento. Y además, recién en el 2023 se logró, o sea, estamos hablando de que en octubre del 2022 se expropia Cromañón, se logra sancionar la ley. Recién en noviembre del 2023 se logra la reglamentación de la ley. Pero todavía, estamos ya en marzo del 2024, no tenemos ni la tasación hecha, ni tenemos la materialización de la expropiación en términos de qué, del entrar. Todavía no pudimos entrar al lugar y saber en qué condiciones están. Entonces, lo que nos resultaba interesante era decir, bueno, desde el 2004 que fue Cromañón a esta parte hemos tenido pequeñas victorias. Por esto era importante enumerarlas. Pero no nos podemos quedar ahí, porque Cromañón todavía no está expropiado para que sea un espacio de memoria colectiva, porque esto es lo importante, no solamente llegar a los juicios y que tengan condena firme los acusados, tener leyes reparatorias que, insisto, no nos alcanza porque las tenemos que volver a pedir y a solicitar para que sean votadas cada 3 años, cada 4 años, sino que además hay juicios civiles de un montón de sobrevivientes y familiares que no están llegando a término, a los que se les presenta nulidad o que se caen por diferentes motivos, sino que hay algo del ejercicio de la memoria en términos de la sociedad que tiene que seguir existiendo. La memoria es colectiva para el movimiento Cromañón y para un montón de otras organizaciones que logramos articularnos, es colectiva. El ejercicio de la memoria es entre todas y es entre todos, y si en todos estos años logramos estas victorias es porque efectivamente luchar sirve. Y porque las pibas y los pies no pueden ser olvidados. Tengo un montón de preguntas de todo lo que fuiste punteando hasta ahora. Para quienes se acaban de sumar, estamos hablando con María Luján Rossi, parte del movimiento Cromañón. En principio, quiero retomar esto de la memoria. Bueno, sabemos que y recordamos que la idea es que esta intervención que hagan por parte del movimiento Cromañón aquí en La Retaguardia sea los 30 de cada mes. Así que vamos a estar tocando siempre estos temas y estos ejes, y seguramente profundizando mucho más. Pero algunas cosas como para ir tomando de lo que viniste diciendo. En principio esto de la memoria y pensar en los 30 de marzo en las escuelas. Hay algo que muchas veces pasa y que lo pienso porque me ha pasado a mí, por ejemplo, que hay gente que dice, por ejemplo, bueno, ya pasó, ya pasaron muchos años, tenemos que dejar de hablar de esto. Y eso se traslada no solo a la sociedad, sino también, bueno, a diputados, a senadores, digo, en este sentido, cuando fue la expropiación, se habló y se jactaron los diputados, diputadas, senadores, de la importancia de tomar a la memoria, pero tantos años habían pasado y no parecía ser algo de agenda para ellos y para ellas. Pero en este sentido es algo sumamente importante. ¿Qué pasa en las escuelas cuando se habla de Cromañón? ¿Qué pasa en la sociedad cuando se habla de esto? Digo, ¿con qué se encuentran ustedes? Nos encontramos, en principio, hay que decirlo, con la solidaridad y la empatía de una gran parte de la sociedad. No es que la sociedad no es empática, sí creemos que no es agenda, no está en la agenda. Nosotros desde el Movimiento Cromañón este año le enviamos una nota a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y al director general de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, manifestando la preocupación justamente porque quienes tienen que encargarse de difundir, de actualizar y de llevar a las escuelas también este tema, no lo están haciendo. Sobrevivientes y familiares, una vez más, llevando a las escuelas el tema. Los 30 de marzo se tienen que hablar en Cromañón en las escuelas. Desde el movimiento, y hay que decirlo que desde otras organizaciones nos vamos acercando en la medida en la que podemos. Las chicas y los chicos, algunas no saben sobre Cromañón, otras sí saben sobre Cromañón algo, porque hay muchas chicas, muchos chicos que tienen algún familiar que es sobreviviente, algún familiar que falleció en Cromañón, y cuando no saben y se enteran, presentan un profundo interés. Es muy interesante ver lo que sucede, porque, por ejemplo, el anteaño pasado fue en una de las escuelas justo donde yo trabajo, yo soy docente. Automáticamente, después de hablar de Cromañón, las chicas y los chicos escribieron una nota dirigiéndosela al director para que, por favor, pusiera en reglamento los matafuegos de la escuela, porque se habían dado cuenta que los matafuegos no estaban como tenían que estar. Y empezó a identificar irregularidades en la infraestructura de la escuela. Entonces, también hay algo que tiene que ver con la inversión, y esto ya por ahí es otro tema, pero digo, la inversión en infraestructura, por lo menos en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, no existe. Entonces, las pibas y los pibes empiezan a registrar ciertas cuestiones del cuidado que por ahí no las tenían antes en cuenta. Y, por supuesto, y ni hablar del interés que les despierta, bueno, conocer la historia de estas pibas y de estos pibes. Las chicas y los chicos toman conciencia. Hay algo muy importante sobre poder hablar de las responsabilidades políticas. Hay algo muy importante de poder hablar sobre el ejercicio de la memoria en términos de las expresiones artísticas, algo de la posible reflexión sobre los hechos. Y sobre todas las cosas también, saber que Cromañón forma parte de una lógica. Cromañón no es un hecho aislado, sino que forma parte de una lógica incluso de la maximización de la ganancia, de la precarización de la vida. Y en esta idea de la no repetición y de no olvidar, es que es tan importante este trabajo. A nivel pedagógico es importantísimo, porque aparte justo hablamos los 30 de marzo en los coles, cuando es un mes en el que también tenemos un 24 de marzo. Es decir, es un mes de memoria por donde se lo mire. Y los chicos y las chicas esto, algunos saben y algunos no saben, pero cuando no saben preguntan. No lo dan por entendido. Durante todos estos años hemos tenido que derribar un montón de mitos que se ha dado en relación a Cromañón, que se ha dado en relación y alrededor de Cromañón. Pero no solamente en la primaria, sino en los colegios secundarios, incluso en los terciarios, hay un interés por hablar del tema. Hay un interés por generar una reflexión y hay un montón de disparadores. Hace poco nos contactó una escuela porque un grupo de un cole secundario en el marco del festejo del último primer día habían encendido una bengala de humo y eso ya generó una preocupación enorme en algunas familias, porque hay algo del cuidado de la propia vida, el cuidado de las otras y de los otros que a veces se nos escapa en lo cotidiano. Y Cromañón viene a traer, por el lado en este caso del uso de la bengala, este tema del cuidado de la vida, de mi vida, de los otros y de la responsabilidad que tengo cuando hago lo que hago. Yo hago algo y mi accionar tiene un impacto en mí y en las otras personas. Por supuesto que la bengala no es el tema central de Cromañón. Por eso antes hablaba de un engranaje. Pero aparecen estas cosas. Ni hablar de que cuando ven material audiovisual, cuando se les propone producir algo, están para producir. Tenemos infancias y juventudes con muchas ganas de hacer. Es mentira esto de que no saben nada o no les interesa. Por supuesto que hay sectores que están despreocupados. Pero también es parte del mundo adulto el poder estar, acompañar y traer los temas. Y empezar a leer un poco más lo que emerge de estas chicas y estos chicos. Las escuelas son lugares preciosos para poder hablar de estas cosas, son lugares donde potencialmente aparecen nuevas reflexiones y donde, insisto, el poder producir, el poder llevarlo es lo que permite el ejercicio de la memoria como futuras ciudadanas y ciudadanos de estas chicas y de estos chicos que tienen tantos derechos como el mundo adulto, ni hablar. Por supuesto. Bueno, qué interesante, ¿no? Además este planteo de las infancias y esto que pasa muchas veces con el mundo adulto de minimizar lo que pasa con las infancias cuando en realidad son quienes más interés y más ganas le ponen. Estoy pensando como diferentes maneras de abordar esta charla desde una mirada quizás más básica y pensando, por ejemplo, en la ley de reparación que cada tres o cada cinco años se vuelve a discutir. ¿Cómo explicarías básicamente por qué hay una ley de reparación? ¿Cuál es la importancia de que haya una ley de reparación? ¿Y a qué apunta? Mira, hay algo que es muy importante y que en personal yo siempre repito y que es algo que aparece incluso en los fundamentos de la ley, que es que las causas de Cro-Magnon, los efectos de Cro-Magnon en cada una y cada uno de nosotros son permanentes y progresivas. Los efectos de Cro-Magnon son permanentes y progresivos. Todo lo que genera en nuestra psiquis y en nuestro cuerpo físico Cro-Magnon va a estar a lo largo de toda nuestra vida, nos va a acompañar siempre. Y en muchos casos, además de permanente, es progresivo porque aparecen cosas en el mediano y en el largo plazo. Hay muchos sobrevivientes y muchas y muchos familiares que por ahí tardan años en hacer el clic. Entonces hay algo de la reparación que no solamente tiene que ver con las cuestiones asistencialistas, sino también con el acompañamiento. Nos encontramos con un montón de personas que no pudieron terminar el colegio secundario, que no tuvieron una atención psicológica y en algunos casos psiquiátrica eficaz y eficiente. Pibas y pibes que en este no poder terminar un secundario no pudieron nunca conseguir un trabajo estable, no pudieron conseguir un trabajo en blanco. Hay un montón de personas en situación de calle con crisis habitacionales diversas. Pensá que tenemos, hay chicas y chicos que tenemos 35, 40 años, que tenemos que también cumplir con tarea de cuidados de nuestras familias. Quedamos a cargo de familias, ni hablar de quienes son madres o padres, quienes, insisto, tienen sobrinas, sobrinos a cargo, mamás, papás y demás, que de repente necesitan un montón de acompañamientos y que Cro-Magnon, por los efectos que generó, imposibilitó que podamos ir con nuestros hijos. Entonces, la ley de reparación no se trata de, bueno, dennos una recompensa económica, sino más bien del poder, insisto, tener un acompañamiento en salud física y psíquica, poder acompañar con programas educativos para que las chicas y los chicos terminen el colegio secundario, puedan capacitarse, puedan formarse, puedan seguir estudiando, poder acompañar a quienes, por ejemplo, insisto, tienen crisis habitacionales o quienes necesitan medicamentos. Pensá que las medicaciones son carísimas. Hay un montón de personas dentro del universo Cro-Magnon que esas medicaciones no las pueden pagar. Y es el Estado el que debe responder. Porque el Estado es responsable. Y esta es otra cosa importante que hay que recalcar. El Estado es responsable y como responsable tiene que hacerse cargo. No con un juicio civil que, entre paréntesis, insisto, hay un montón de juicios civiles que quedaron en la nada o que están súper retrasados. Sino que esta reparación, que es material, pero que también es simbólica, y por esto también es integral, tiene que poder acompañar a sobrevivientes y familiares, porque hay muchas mamás, muchos papás que quedaron solos. Y hay muchos, insisto, sobrevivientes que están en la lona. Chicas y chicos con problemas de adicción. El impacto es extremadamente profundo. Y este acompañamiento que intenta cubrir todas las partes se vence cada 3 años. No puede ser que cada 3 años tengamos que ir a pelear una ley de reparación, porque es explicar lo que ya saben. No puede ser que la legislatura porteña haga oídos sordos a esto. Y entonces por esto esta integralidad, porque abarca un montón de aspectos, no solamente el económico. Abarca la salud, abarca la educación, abarca lo laboral, abarca lo habitacional, abarca a un ser humano en su conjunto. Ni hablar de que cuando sobrevivientes tienen hijas e hijos, hay una cuestión también de poder acompañar la escolarización de esas hijas y esos hijos. Entonces tiene que haber un marco en el que la vida pueda desarrollarse, porque si no estamos negando lo que Cro-Magnon generó, impactó en nosotras. Cro-Magnon va a estar todos los días en nuestras vidas, a veces de manera más evidente y a veces de manera menos evidente, pero va a seguir estando. Y cuando nos encontramos con muchas y muchos con enfermedades mucho más bravas, y bueno, ¿cómo hacemos con todo? Es extremadamente doloroso y tiene que ver con la participación y con la pelea y con el reconocimiento que el Estado tiene que hacer de nosotras y nosotros como sobrevivientes, como víctimas de esta situación, y que las mamás, los papás, los familiares también son víctimas de esto. Y no en una revictimización sistemática, perdón, sino justamente todo lo contrario. La no revictimización tiene que ver con garantizar ciertas cuestiones que permitan que podamos seguir adelante con nuestras vidas como podamos. Sí, y además teniendo en cuenta, ¿no?, por supuesto que hay un montón de secuelas, como vos decías, y en general se tiende a revictimizar, ¿no? Digo, cuando vemos lo que pasa en los medios tradicionales de comunicación, cuando se acerca la fecha de Cro-Magnon, no se busca hablar de todas estas peleas que vienen dando, sino de buscar contar una historia de alguna manera súper revictimizante, que seguramente es recontra complejo llevarlo adelante. Digo, como hay un tratamiento seguramente muy, muy malo, ¿no?, del tema, cuando hay tantas ventanas para abrir y para charlar. Y por esto quiero retomar con la cuestión de la intervención aquí en La Retaguardia. ¿Con qué cosas nos podemos ir encontrando, pienso, para que la gente que escuche sepa que los 30 de cada mes habrá algo nuevo? Por ejemplo, ¿con qué diferentes ejes nos podemos encontrar? Por ejemplo, digo, nos interesa volver a hablar de lo que pasó en Cro-Magnon, insisto, en términos del engranaje, en qué quedó, qué pasó con los penalmente responsables, poder volver a hablar, de por qué es una masacre y no una tragedia. En este sentido, bueno, 20 años después, ¿qué pasó con todo esto? Pero también poder hablar de las responsabilidades, de el ROC y los códigos del mercado, el costo-beneficio, las responsabilidades políticas, la presencia o la ausencia del Estado, qué pasa cuando el Estado desaparece, qué pasa cuando no hay una política pública que acompañe, qué es lo que de este sistema y esta idea de la maximización de la ganancia persiste, y entender en este sentido que Cro-Magnon es un hecho aislado. Y por esto también uno de los ejes interesantes es poder hablar de Cro-Magnon y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque como Cro-Magnon no es un hecho aislado, es que podemos dialogar con otros casos de impunidad, como los trenes de Onzo, Luis Viale, lo que pasó en Icuá Bolaños, que con ellos tenemos un montón de diálogo permanentemente, volver a hablar sobre la ley de reparación en profundidad, poder hablar en profundidad de la expropiación, poder hablar en profundidad de lo que pasa cuando se monumentaliza y se protege este espacio. ¿Qué pasa con el santuario? Que todos estos años lo hemos habitado entre sobrevivientes y familiares y ha mutado y ha cambiado tanto. Pero también poder hablar de Cro-Magnon y las juventudes. Cro-Magnon y las juventudes, Cro-Magnon el rock, ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con el arte? El Cro-Magnon y después, ¿qué pasó durante todos estos años con Cro-Magnon? Y también poder juntar todo esto y ver hacia dónde nos lleva. Insisto con esto, las juventudes, los derechos humanos, las responsabilidades, el rock, el arte, la cultura, las expresiones, la militancia, esta cuestión de bueno, la culpabilidad, la tragedia versus la masacre, las políticas de Estado. Hay un montón de cuestiones para hablar y lo que más nos interesa justamente es esto, es que a veces intentamos echar luz sobre algunas cuestiones, pero también hay que poder mirar las sombras de esas luces y poder pensar, bueno, ¿qué más tenemos que hablar? ¿A qué tenemos que interpelar? ¿A quién tenemos que interpelar? ¿Cómo profundizamos las reflexiones? ¿Y qué otras nuevas reflexiones aparecen? Porque también esto nos interesa. Bueno, 20 años después, ¿de qué más podemos hablar, además de lo que ya venimos hablando? Porque no es solamente hablar de lo que pasó esa noche, sino lo que pasó después. ¿Cómo impactó en la sociedad todo lo que pasó? ¿Cómo impactó en nosotros, en la sociedad? Porque digo, también somos personas que circulamos, somos personas que habitamos otros espacios, además de la militancia de Cro-Magnon, que seguimos saliendo, que seguimos yendo a recitarles. Bueno, por ejemplo esto, ¿no? Que es una conversación que tenemos muchas veces entre alguna de las pibas que estamos en el movimiento Cro-Magnon y que somos sobrevivientes, que es, che, ¿qué nos pasa cuando vamos a los recitales? los recitales ofrecen las medidas de seguridad que se supone que tienen que ofrecer. ¿Qué nos pasa con el mundo del rock? ¿Cuál fue la respuesta del mundo del rock? Y también, bueno, entender que 20 años después hay familiares de pibas y de pibes fallecidos que recién ahora se están acercando. Hay un montón de pibas, de pibes y de pibis que tienen 35, 30 años, 20 años, 25 años, que tienen algún familiar que falleció, una prima, un primo, y que se están acercando recién ahora. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, porque es lo que necesitamos, la participación de la mayor cantidad de personas posible, porque se construye. Hay un montón de ejes, y estos son algunos de ellos. Es súper, súper, súper interesante, insisto, con que nos interpela a nosotras y a nosotros esto, ¿no? Realmente, bueno, 20 años después, ¿qué? ¿De qué seguimos hablando? ¿Cuál es la vuelta de tuerca que le tenemos que dar? Y es una reflexión que, insisto, es conjunta y es extremadamente necesaria, porque no se agota el tema, porque 20 años después seguimos estando acá, porque no nos podemos permitir olvidar. Ya sabemos lo que pasa con los pueblos que olvidan, ya sabemos lo que pasa con los pueblos que no ejercen la memoria, que no la construyen y que no revisan, y que no revisar para quedarse en el pasado, sino al contrario, revisar para avanzar con un mundo mejor del que tuvimos y para dejar un mundo mejor también a quienes vienen. Vamos, si te parece, Luján, a un cortecito y después charlamos un poquito más. Llueve sin parar sobre la ciudad, y ese amigo, ¿dónde está? Se fue en el viento un amanecer. Llueve sin parar en la ciudad. Lluvia en mis ojos, es la lluvia y nada más. Altas que cubren mis pies, quiero un paraguas con alas, voy a echarme al viento, largarme a volar, voy a ir en busca del sol. La lluvia en mis ojos, es la lluvia y nada más. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tirá agua hirviendo en desagües y rejillas y colocá mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, retomamos con esto que veníamos charlando, con esta primera intervención por parte del Movimiento Cromañón aquí en La Retaguardia. No será, aclaramos por las dudas, solo en este programa, sino que la idea es que cada 30, cada mes, haya una nueva, llamemos intervención, como decía al principio, pero veremos si es de esa manera que lo nombramos. Pero habrá una intervención, como decíamos, aquí en alguno de los programas de La Retaguardia para charlar sobre todo lo que sucedió y sucede alrededor de Cromañón y los diferentes ejes que podemos tomar de esto. Estuvimos charlando con María Luján Rossi, parte del Movimiento Cromañón, y bueno, hicimos un recorrido histórico, y ella hizo en realidad un recorrido histórico, y conversamos sobre algunos de estos ejes que seguramente se irán charlando en cada uno de estos especiales. Y hoy lo que sí tenemos muy presente es la cuestión de la expropiación, ¿no? Que en 2022 salió efectivamente la ley de expropiación, en 2023 se reglamentó a un mes, ¿no?, de los 19 años de la masacre de Cromañón en noviembre de 2023. Y hoy, bueno, estamos seguramente están, ¿no?, con las dudas de qué pasará con esa expropiación que todavía no se hizo efectiva, más allá de que se reglamentó, ¿no? Sí, estuvimos intentando comunicarnos con diferentes áreas de la Secretaría de Derechos Humanos. El doctor Baños tiene conocimiento de la causa Cromañón, de hecho participó como juez en alguno de los juicios. Por el momento no obtuvimos respuestas, estamos intentando acercarnos porque justamente lo que nos preocupa es que por un lado no se puede tasar para efectivizar la toma por parte del Estado del espacio, porque en realidad pertenece legalmente al Estado, pero por otro lado tampoco logramos que se ingrese al boliche. La Dirección de Monumentos era quien, de la mano de quien se iba a poder ingresar, pero ahora está intervenida. Entonces, en un contexto de intervenciones sobre organismos del Estado, nos encontramos frente a esta gran preocupación. Si nos preocupaba que se pudiera hablar de Cromañón en las escuelas los 30 de marzo, porque había una inacción por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y una inacción por parte de la Provincia de Buenos Aires de la mano de la Dirección General de Escuelas, imagínense lo que nos preocupa que desde Derechos Humanos no estén efectivizando los pasos que se tienen que efectivizar para que efectivamente, valga la redundancia, Cromañón se expropie. Parte del intentar comunicarnos tiene que ver obviamente con el intentar enviar notas. La presencialidad en términos de entrevistas está mucho más difícil todavía. No nos estamos pudiendo comunicar con quienes tenemos que comunicar. Seguimos buscando diferentes estrategias para que esto suceda, pero siempre con la convicción de que tanto el santuario como el ex boliche necesitan ser habitados. Esta cuestión de la construcción de la memoria tiene que ver con el poder preservar lo que quedó del boliche, para poder volver a visibilizar las causas, para volver a visibilizar las consecuencias. Es un nivel de incertidumbre tremendo el que estamos viviendo en general y en particular con este tema. Nos preocupa lo que pueda pasar. Las llaves todavía las tiene Rafael Levy. Un hombre que, repito, tiró las pertenencias de las pibas y de los pibes a la basura. Pintó las paredes. Corrió todo lo que tiene que ver no solo con las huellas, sino con ciertos objetos que dan testimonio de lo que había pasado esa noche, da testimonio de lo que había pasado hecho y también algo de quiénes eran, porque quedaron las pertenencias ahí adentro. Bueno, ¿quiénes somos? Tienen nombre y apellido las pías y los pies que fallecieron ahí adentro. Tienen una historia, tuvieron una historia hasta Cromañón y tienen una historia después cada vez que son recordados. Y en este sentido es que siempre van a estar presentes. Entonces, es sumamente importante. En este momento, insisto, tenemos una reglamentación, pero no tenemos la posibilidad de ingresar al espacio para ver en qué situación está. Para poder ingresar al espacio necesitamos que efectivamente se dé la orden. No se está dando la orden, porque quienes tienen que darla están mirando para otro lado. Ni hablar del que al poder ingresar con agrimensores se podrá evaluar el estado del lugar. No sabemos cuál es el estado actual del lugar en términos estructurales. Sin ese saber, sin esa información, mejor dicho, no podemos avanzar. Independientemente de que, mientras tanto, sigamos construyendo cómo queremos que sea ese espacio de memoria. Desde el movimiento Cromañón entendemos que tiene que tener una interacción fuerte con el barrio, porque no es ajeno al contexto tampoco, pero nos encontramos en el día a día con que tenemos que pedirle a la Ciudad de Buenos Aires que preserve lo que suceda en el santuario. Que no se caiga a pedazos el santuario, que no esté permanentemente sucio el santuario, que no violenten los murales o las esculturas que allí se emplazan. Entonces, que se ilumine como corresponde. Si estamos todo el tiempo reclamando que se cuide el santuario, lo que nos está costando el ingreso al boliche es doblemente más pesado. Estamos exigiéndole al Estado que cumpla con la ley. La ley exige que efectivamente se ingrese al lugar y se prevean los medios, se garanticen los medios para que se convierta en un espacio de memoria. Bueno, la ley lo dice, en este momento el Estado está incumpliendo con la ley, está incumpliendo, está en falta. Exigimos que se cumpla con la ley, ni más ni menos, porque para eso se expropió y para eso se reglamentó. Es importantísimo, porque aparte quiero agregar algo, y ya que estamos en marzo, que las pibas y los pibes en las escuelas, con las escuelas, mejor dicho, van al santuario. Desde el movimiento acompañamos visitas guiadas al santuario, porque es importantísimo que se conozca el lugar en el que sucedieron los hechos. Pero con el santuario no alcanza. Necesitamos que Cromañón se expropie, que sea un espacio de memoria, que sea habitado y construido por sobrevivientes y familiares, pero con el acompañamiento permanente de artistas y del resto de la sociedad en su conjunto. Porque a la sociedad que recuerda es una sociedad que puede evitar que vuelva a suceder, que construye identidad y que construye algo que tiene que ver con la organización, con lo colectivo, con lo colaborativo, con la solidaridad y con el poder saber que, ojo, porque quienes estén en el poder, quienes sean gobierno, tienen la responsabilidad de garantizar que podamos disfrutar de la cultura como corresponde, sin que se ponga en riesgo nuestras vidas. No puede ser que haya gente en los gobiernos que no sabe lo que hace, porque hay gente que no sabe. Digo, si vamos al 2004... quienes tenían que controlar no controlaron. Quienes tenían que tener un saber específico para ocupar los cargos que ocuparon no lo tenían. Ni hablar de las coimas, ni hablar de la falsificación de las habilitaciones. Cuando la gente en los cargos no tiene la idoneidad para ejercer ese cargo, suceden estas cosas. Ni hablar de los gobiernos que te dicen que la política pública ya fue y que entonces la articulación con el privado, no, mirá, la articulación con el privado generó un nivel de connivencia que permitió que Cromañón sucediera. Cromañón tiene que ser expropiado. A veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el miedo que tienen? ¿Por qué no avanzan con esto? ¿Qué tienen? ¿Miedo de qué? ¿De que se siga sabiendo la verdad? ¿De que sigamos diciendo, ojo, porque ustedes como funcionaron tienen que cumplir con la ley? Son funcionarios, son gobiernos, tienen que cumplir con la ley. Cromañón tiene que efectivamente terminar de ser expropiado. Tenemos que poder entrar, tenemos que poder saber cuáles son las condiciones del espacio para poder avanzar con la puesta a punto, para poder avanzar con los proyectos y para poder seguir pensando como sociedad cuáles son las maneras más efectivas de ejercer la memoria, de construir la memoria y de efectivamente continuar conquistando derechos que tienen que ver con garantizar que podamos disfrutar de la cultura. No puede ser que nuestras vidas estén sistemáticamente puestas en peligro. La precariedad a la que nos someten sistemáticamente no puede seguir siendo gratuita para quienes justamente nos ponen tan en peligro. Por eso tiene que ser Cromañón expropiado, efectivamente en términos de ingresar, ponerlo a punto y que funcione como un espacio de memoria, más allá del santuario, que hoy es un espacio que como sitio histórico nos permite contar un poco más. tenemos que poder seguir contando desde nuestra voz, tenemos que seguir poder poniéndole nuestras voces y construir este relato que es desde nosotros, pero es también con la sociedad, porque no nos pasó solamente como sobrevivientes. Hay una sociedad entera que también sufrió Cromañón y esto es imposible de ocultar. Cada vez que vamos a algún lugar, y nos pasó mucho el año pasado en el Senado y en diputados, en el Congreso, nos pasó cruzarnos con gente que nos dijera, vos sabés que yo casi voy a Cromañón, vos sabés que yo tengo una amiga que fue a Cromañón, vos sabés que yo iba con mi novia pero al final me quedé porque habíamos, bueno, medio discutido, pero al final nos quedamos charlando, vos sabés que fue mi primo pero salió, vos sabés que fue tal persona y me enteré hace poquito, vos sabés que hoy un conocido que es sobreviviente que recién lo empezó a contar ahora. El poder tener un espacio como Cromañón también incluso habilita la palabra. Es importantísimo habilitar la palabra. Hay gente que está pudiendo hablar ahora. Y eso tiene que ver con el poder habilitar la palabra. Y con el poder acercar Cromañón. No expulsar a la gente, sino al contrario. Si muchas pibas y pibes pusieron en riesgo sus vidas para salvar a otras personas, e insisto, y no por romantizar que hayan ingresado otras pibas y otros pibes a salvar a otras y a otros, porque tampoco lo romanticemos. Vamos a respetar, a valorar y a traer cada vez que sea necesario a todas las personas que entraron para salvar a otras personas. Pero también sabiendo que quienes tenían que accionar, quienes tenían que tener un sistema para un triage, un sistema para evacuar y demás, no lo tuvieron. No funcionó lo que tenía que funcionar. No nos puede volver a pasar. Y esto tiene que ver, insisto, con también poder entender que a donde vamos hay un sobreviviente, a donde vamos hay algún familiar de una piba o un pibe que falleció, a donde vamos hay alguien que casi va y se vio impactado por todo esto. Y la juventud esto también lo tiene que terminar de saber. Porque si vos hoy vas a un boliche en Palermo, alguien prende una bengala y la situación no es frenada a tiempo, y bueno, entonces evidentemente tenemos que seguir aprendiendo. Por esto es importante a 20 años reflexionar sobre todos los ejes que mencioné antes y probablemente sobre muchos ejes que aparezcan, porque 20 años después no somos inocentes, sino que entendemos que hay algo que se siguió moviendo. Por esto es que existe el movimiento cromañón. Siempre decimos, bueno, hay algo que efectivamente se va moviendo dentro nuestro y como sociedad. Bueno, 20 años después, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, entre otras cosas, peleando la expropiación de Cromañón para que sea un espacio de memoria y para tener un lugar físico mucho más concreto, además del santuario, donde poder dialogar de todo esto, hacer dialogar a las causas y a las consecuencias, hacer dialogar a aquello que nos desafía permanentemente es lo que nos permite avanzar. La reflexión es importantísima. Por eso es que, aparte, insisto, agradecemos a la retaguardia y nos parece súper interesante poder hablar todos los 30 de cada mes hacia los 20 años de todos los temas que atraviesan a Cromañón. No es solo en diciembre, es todo el año. Y es todo el año esperando que al 30 de diciembre lleguemos con propuestas mucho más sólidas y mucho más enriquecedoras. Las pías y los pies no los vamos a olvidar nunca. Para quienes somos sobrevivientes y familiares, Cromañón está todos los días en nuestras vidas. Pero elegimos seguir adelante, elegimos dejar de vivir desde la nostalgia, dar las discusiones que tengamos que dar, porque así como exigimos que no nos revictimice la sociedad, también lo elegimos nosotras y nosotros. El 30 de abril, entonces, será la próxima fecha aquí en algún programa de La Retaguardia. Y bueno, nos quedan ya solo 2 minutitos de programa, así que bueno, estuvo bueno poder retomar con todos estos temas y con todas estas peleas que vienen dando efectivamente desde el universo Cromañón. Y pensando en esto de la expropiación, hay una cuestión que creo que es central y que seguramente la charlaremos o la charlarán más adelante cuando vengan en alguna de esas intervenciones, que es que la ley de expropiación está reglamentada, digo, en ese sentido es una ley, no es tan fácil de voltear. No queremos que sea una letra muerta. Claro. Y después está el monumento histórico, que ya eso no permite que el lugar se pueda volver a tocar. Efectivamente. Declararlo monumento histórico nacional es lo que evita que sea modificado estructuralmente. Sin embargo, hasta tanto no podamos ingresar, tampoco vamos a saber cuál es el estado hoy y si en este tiempo en el que no pudimos ingresar se realizó alguna otra modificación. Claro. Bueno, gracias por haber venido. Nos encontramos de vuelta el 30 de abril, entonces aquí en alguno de los programas de La Retaguardia. María Luján Rossi, parte del movimiento Cromañón, entonces ha pasado por aquí. Y nos despedimos del programa con vos, porque llegamos al final. ¿Puedo pasar un chivo? Por supuesto. Que nos visiten en las redes sociales, Movimiento Cromañón, sin ñe, Movimiento Cromañón, estamos en Instagram, y si nos buscan también estamos en Facebook. Y solo una cosa chiquitita más, que es que quienes no pueden hablar, quienes todavía están en una situación en la que no pueden contar, que tranquilas, que tranquilos, que quienes podemos estamos, y quienes no, cada uno a su tiempo. Gracias. No, al contrario, ustedes. Y nosotros nos encontramos la semana que viene, como todos los miércoles, aquí al aire de La Retaguardia, en este caso en formato programa de radio. Hasta el miércoles que viene. We wish you well.